La verdad es que últimamente nos estamos regalando con las intros que metemos, que hacemos, la música que suena para dar comienzo a las cada semana a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Hoy miércoles por la tarde dando comienzo a una nueva edición de Sin Audiencia llamada 639. Hoy empezando con un clasicazo. Que se hace llamar Heart of Glass, corazón de cristal o de vidrio, que sería un poco más mundano la traducción, de la famosísima Debbie Harry con su grupo Blondie, y un tema que es impagable ponerlo también porque es impagable la escena de donde ha salido, digamos, la elección de este himno de 1979, ya que ilustra. Y os adelanto un pequeño contenido del programa antes de pasar a presentar a mis compañeros. Una escena en la que Michael Shannon y un irreconocible Chris Evans están en la pista de baile, ataviados para la ocasión, bailando este track y preparados para cometer una de sus fechorías en la película The Iceman. Buenas tardes, Jordi, y buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues eso, que es que como ya sabía yo que hoy iba a hacer más calor que la semana pasada, pues yo al menos, mi parte de contenido, al menos en el título, tiene algo de refrescante. No sé si vosotros habéis buscado contenidos esta semana que sean referentes a la edad del hielo o a glaciares o alguna cosa así para compensar un poco las temperaturas, pero... Yo debo decir que ahora mismo en el estudio 1 de Contrabanda debemos rozar los 50 grados centígrados, no estamos lejos. Encima había un ventilador el cual ha desaparecido, con lo cual ni siquiera el horrible y multivitamínico aire caliente del estudio se remueve, con lo cual es bueno quizás la urna calorífica al extremo. Así que si en un momento dado escucháis un golpe seco, posiblemente sea alguno de los integrantes de esa audiencia que en efecto lipotimia ha dado con el frontal contra el micrófono y ha caído. Sí, o que si alguien deja de hablar de repente, no es porque se ha ido la emisión, sino porque se ha desmayado, tal cual. Directamente. Ya os avisamos desde el principio. Y bueno, hoy tenemos, la verdad es que, como los estrenos que vienen esta semana, ya hablamos un poco de ellos la semana pasada, y aparte, pues también tenemos temáticas de la agenda que van a salir bastante más reforzadas en minutos en el programa de hoy, como cuando nos ocupemos del Festival Phantos Freak, pues hoy, si cabe, aparte del calor, vamos a tener los contenidos más apretados todavía. Así que... Bueno, como tradicionalmente, una horita aproximadamente. Si no nos liamos mucho, debería que haber más o menos lo de siempre. Sí, o no, o menos aún, porque es que a mí me cuesta pensar más con el calor también. No sé si a ti te pasa, yo es que como la neurona se cansa también de dar vueltas ahí, ¿sabes? Y es que no pienso, yo actúo por instinto. Soy así de salvaje. Vale, señor salvaje. Pues damos comienzo a esta nueva edición de Sin Audiencia y ya os digo que contenidos variopintos habituales en el programa, películas, series, eventos relacionados con los cortometrajes y vete a saber cuántas cosas más. Así que le damos ya porque nos va a caer una llamada telefónica, no sabemos cuándo, pero próximamente. Pues rápidamente empezamos con el libro de visitas que ha tenido por ahí... Varias cositas. Polaco empezaba jugando un poco con el humor negro. Esperemos que luego no se haga político y se lo saquen este mensaje en el libro de visitas porque le podrían hundir la carrera. Claro, claro. Mucho cuidado con esos comentarios jocosos. Y dice, a estas alturas muchos os habréis enterado que un robot de ensamblaje ha matado a un empleado de una planta de montaje de automóviles alemanes. Lo curioso del tema, ya de por sí desgraciado, es que la periodista del Financial Times que se ha hecho eco de la noticia se llama Sarah O'Connor. ¡Oh, claro! Connor. A partir de aquí le han llovido todo tipo de mensajes acerca de si había sido Skynet quien había manipulado la planta de montaje y de si su hijo se llama John Connor. Claro, o algún griego que también estaba haciendo sabotaje. Esto es también humor negro que a mí me puede pasar factura dentro de unos años. Sí, ¿cómo se ha alargado el Varoufakis? La moto y se ha pirado. O sea, es un crack. Esto daría para una película. Ya te digo. Luego, por otro lado, Tomás Turbado nos hacía reflexionar un poquito. Decía, hola, bueno. Aquí Tomás Turbado, que os escucha desde las sombras del origen de los tiempos. Y el nombre tres veces seguidas. No, que se te aparece por la noche. Tú mismo, ¿eh? Mucho cuidadín con Tomás Turbado. Dice, chicos, sobre el cierre de la web de subtítulos y del supuesto agravio a la cultura que significa su cierre, pensad el gran favor, supongo que esto es modo ironía activado, que les hace este tipo de web a las productoras y distribuidoras que pretenden traer títulos a España traducidos y doblados. Y no son mayores precisamente. Que se encienden puros con billetes de 500. Son gente que se juega en su patrimonio para ofrecer un producto que otros ofrecen gratis. Es la pescadilla que se muerde la cola. Nos quejamos de que no lleguen pelis de género a los cines de España, pero luego todo el mundo ya las ha visto antes gratis y en su idioma. Con lo que es de locos lanzar algo aquí. Ahí queda eso. Bueno, es una reflexión. Es una reflexión. Tan buena como cualquier otra. No, porque efectivamente sabemos que nada es blanco o negro. Todo tiene sus matices, todo tiene sus caracteres. Y muchas veces han cogido esos mismos subtítulos para lanzar productos en España, ahorrándose el traductor. Eso ya conocidas no va. Marcas. Yo no voy a entrar en ese tipo de juego. No, sencillamente está claro de que tan malo es todo inflado, todo con 34 intermediarios, todo con los sueldos de miseria que tenemos, que no es apto para el consumo, como el todo gratis. O sea, yo creo que no es válida ninguna de las dos cosas. Entonces, bueno, pues ahí Tomás Turbado ha hecho una reflexión. Yo sigo pensando, yo siempre digo que el problema es que ahora estamos entre dos épocas. Se sigue intentando vender un producto, en cuanto yo creo que lo que se tendría que vender es un servicio. Y si la gente tuviese acceso de una manera más fácil, igual que se tiene con la música, con el Spotify y otros de esto, hay mucha gente que no se baja la música, simplemente se paga un Spotify y tiene el Spotify. Bueno, y ahora va a venir Netflix, a ver cómo funciona. Lo que pasa es que estos inventos son de grandes plataformas, no son inventos de precisamente gente pequeña. Que ya lo sé, pero lo que se trata es eso, de encontrar un punto medio, encontrar una plataforma de video on demand que sea lo suficientemente atractiva como para que la gente se ahorre el dolor de cabeza que es bajarse los subtítulos, buscar la fuente, etc. No sé, yo pienso que se ha de encontrar un punto ahí, un punto medio. Pero bueno, que tampoco creo que los subtítulos, que la página de subtítulos se vaya a cargar el cine, ¿eh? Ya también te lo digo. Pobrecicos también, joder, es simplemente uno de los pequeños puntos de todo el organigrama, ¿no? Un poco. Quizás uno de los más débiles y los que menos daño hacen, pero bueno. Está bien la reflexión. Luego, por otro lado, Sote nos decía que se ha puesto de nuevo con Penny Dreadful y que en esta segunda temporada mejora. Luego veremos que es una opinión bastante extendida. Y luego nos comentaba, dice, ¿en serio alguien al que le gusta, y por entre paréntesis, Zoe, Outlander, se refiere a ti, Agus, se puede chotear de otro al que le gusta Terminator 4, que era Javi? Bueno, que, por cierto, a mí me pareció dignísima, eso desde el amor. Yo no he leído por ahí mi nombre en ningún lado. Eso son lo he dicho yo. Bueno, pero solo has de escuchar el programa pasado. Defendiste Outlander y te cargaste Terminator Salvation. Bueno, prosigamos. Son cosas que pasan en Dice, el directo. Por último, aconsejar La furia, proclamas y manifiestos de una revolucionaria caníbal, de la editorial La Felguera. Para quien lo conozca, escanean en rama todo lo que sacan. Unai, otro de los que se apunta a la trinchera de Javi por el tema de que también le gustó Terminator Salvation. Que yo voy a decir una cosa a favor, entre comillas, de Terminator Salvation. Yo la vi con el prejuicio de que la dirigía, si no me equivoco, el McGee, el perpetrador de Los Ángeles de Charlie. Y digo película. Perpetrador con todas las letras. La vi en la sala grande de Cocheras, con lo cual, eso de que la vi, lo entrecomillo, porque no es la manera más efectiva de ver una película que ves por primera vez y la cual te quieras enterar de algo. Y visto la defensa bastante amplia que está haciendo la sinaudiencia de Terminator Salvation, me voy a replantear volverla a ver en la tranquilidad de casa para darle una oportunidad. Estaba pensando en VO. Sí, no, evidentemente. Sí. Yo estaba pensando lo mismo. De todas formas, no creo que sea una película que la VO no importe muchísimo, ¿eh? También te lo voy a decir. Precisamente hoy estaba viniendo en moto por aquí y pensando en el libro de visitas, estaba pensando, ostras, pues tendré que volverla a ver porque quizás la vi con prejuicios, pero a mí me pareció un truñal infecto, ¿sabes? La que no te tienes que volver a ver es Outlander, ya te lo digo yo. No, hombre, Outlander la he visto ya 3 veces. Es como tú con los vampiros. Yo, los monstruitos, me molan. Yo a veces me trago cosas de vampiros y reconozco que son mierdas infectas. Y yo también, pero Outlander es una película pues que está bien. O sea, no pasará a la historia como un peliculón, pero es una película que está bien. Y ya viendo las pocas películas que hay de monstruitos que valgan la pena, pues me parece una película curiosa. Que sí, que había la escena de los escudos que daba un poco de vergüenza ajena. Sí, pero salvando esa escena, la película estaba bien. Era una especie de Relic en un mundo vikingo. Hostia, The Relic, vaya otra. Una película graciosa también. Pero sí, ¿sabes qué está bien de Relic? El libro, ¿de dónde el libro, sale? El libro era cojonudo. Es un libraco. O sea, comparado con la... O sea, la peli es mala, pero si te has leído... No, la, si peli, te... la peli tenía alguna escena muy buena, ¿eh? Tenía ahí alguna decapitación, mira, alguna, tío, escena que estaba, no, muy perdona, bien, pero hecha. Me leí el libro antes y es odiosa la comparación. Vale. Lo siento. Como, o sea, todos los libros que te hayas leído, pero, ya, pero... que se haya hecho película. Pero la película tenía alguna escena chula. Yo recuerdo por ahí alguna sección... No era decapitación, ¿no? Porque cortaba la cabeza a media altura, que estaba muy bien hecha por la época y no sé. Había ¿Qué épocas eran los 90, a final de los 90? Pues eso, que estaba muy bien hecho. O sea, que ya estaba eso estudiado, lo de cortar cabezas, no, bien. No, pero yo recuerdo la escena perfectamente, porque además se me quedó grabada, que una persona que iba corriendo hacia la cámara, le venía el bicho por detrás, le enganchaba la cabeza y la seccionaba. Y no veías el punto en el cual dejaba de ser la persona para ser un muñecote o lo que fuera, un trozo. Sí, pero en cambio sí que veías durante toda la película que el puto bicho era CGI puro y duro. Bueno, pero porque era el principio del CGI, pero la película estaba bien. Mierdón, pero bueno, no, hombre, no. Continuemos. Kouros el Gris dice que nos hace varias recomendaciones, que además he aprovechado para contrastar con mi hermano, el ávido lector, que se lee todo lo que atisba a fantasía o ciencia ficción. Dice, la primera recomendación es doble, literaria y seriéfila. Se trata de Jonathan Strange y el señor Norrell. Es una novela de 2004, ganó el premio Hugo, el World Fantasy y el Mythopoeic Fantasy Award, y estuvo nominada al Nebula y al Locus. La historia está ambientada en el siglo XIX, donde unos caballeros quieren restaurar la magia en el Reino Unido, después de 300 años, y de hacer que su práctica sea considerada honorable. La novela es todo un bestseller y está cosechando excelentes críticas. En 2014, la BBC hizo una miniserie de 7 episodios, y tras ver los 4 primeros, he de decir que es muy fiel al libro. Una excelente adaptación y que podéis encontrar la serie completa en en versión original. ¿Vale? ¿En alguna plataforma de video on demand? No, subadictos.net. Vale, vale. Querías que lo dijera, ¿no? ¿Ya estás contento? Sobre esta serie, no sobre la serie, sobre el libro, mi hermano me ha dicho que para estar tan premiado, que se lo podían haber ahorrado, que es bastante rollo. A él los libros no le acabaron de gustar. La segunda recomendación en cambio... es solo literaria, la saga Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderon, trilogía compuesta por El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Esta, en cambio, mi hermano, que también se ha leído los tres y dice que ya hay un cuarto en castellano, que no es una trilogía, sino que ya van por el cuarto libro, me ha dicho que es muy, pero que muy recomendable. A él le ha gustado mucho. ¿Repite el nombre? Nacidos de la Bruma, se llama la saga. Vale. Y hay 3 libros aquí, nos ha puesto Kouros, pero ya hay un cuarto libro. En los 3 libros que hay de momento, es El Imperio Final, Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Dice que es un autor que sigue un poco los pasos de Martin, pero sobre todo los de Patrick Rothfuss, en el sentido de darle Patrick Rothfuss, para que no se acuerde, el que inventó toda la saga de Quoth y que dijo que él no haría como Martin y que tenía todo escrito y el cabrón nos ha dejado colgado sin tercer libro, pues ese cabrón de Patrick Rothfuss que escribe de puta madre, todo hay que decirlo, pues dicen que Brandon Sanderon tiene un cruce entre Martin y Rothfuss, lo cual es mucho decir, también. Y por último dice, la tercera recomendación es musical y es una banda amiga de aquí de Sevilla, de estilo ska, aunque ellos se definen como Scabaret Party and Variety Show. Entonces, bueno, pues se llaman El Bastón de la Vieja, supongo, porque aquí lo ha puesto en la web que tienen. Y supongo que el trabajo debe ser Gasta Cuidado, porque es la siguiente parte del link. Y dice, por último, la petición. Agus, a ver si hay alguna manera de escuchar los programas de Sin Audiencia del 300 para atrás. Subimos un link de Megaupload, lo volveré a compartir. Sí, no, pero supongo que lo que él se refiere es que cuándo estará la web operativa ya, con todos los links. Ya, eso me gustaría que ya saber no es a mí que, también. Ya no es que te metamos caña a nosotros, es que la audiencia también. Ya. Están pagados todos. Él en Sevilla tiene unas tapitas y unas cervezas, que espero que no sean Cruzcampo, yo por recomendación personal. Mejor Alhambra o qué. Cualquier otra marca, no vamos a hacer publicidad. Bueno, que tengan en cuenta que llevamos solo 2 años esperando a que lo pueda hacer todo entero, que esperen un poquito más y ya lo tenemos. No, pero que de verdad que últimamente me siento muy responsable en eso y tiene que haber mejoras en breve, a ver si en veranito o algo encontramos un hueco. Jackal, que se une al grupo de los que le gusta Terminator Salvation. Joder, Javi, has hecho adeptos por un tú, ¿eh? Bueno, simplemente he hablado y ya está, no he hecho nada más. Orlac es un poquito cabrón. Sencillamente porque nos da mucha envidia. Pero si ya lo sabíamos, porque está, ¿no?, de viaje. Sí, pero ya está de viaje en Japón. Ha intentado hacernos un saludo en japonés, nuestro libro de visitas, que es muy comprensivo. Lo ha cambiado todo por interrogantes directamente. Entonces, bueno, dice que en el vuelo lo hizo con Emirates, Airfly, o como se llame, y le pasaron las pelis de Kingsman y Death Machina. Y estaban las 2 censuradas, a tope. Ya. Ni escena de la iglesia, ni desnudo en Death Machina. Supongo la escena final, ya me acuerdo cuál era, de Kingsman. Bueno, ya claro. Mr. Spoiler ha hablado. No, hombre, pero un culo, no, no, vale, me has hecho nada más. Deja detalles de su viaje en Instagram, no sé si habéis entrado. Luego le hace una y una mención de que a ver si en Instagram pues también pone alguna japonesita de estas que pululan por allí, y dice que cuando vaya a Tokio pondrá japonesitas que son muy monas y muy, muy chachis. Bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo, aunque no lo podamos escribir, arigato, y bueno, pues nada, ya veremos el Instagram, ya seguiremos noticias por ahí. Arigator. Luego, Hallenbeck nos ponía que otro deceso reciente es el de Ron Moody, un actor británico con intervenciones como en el misterio de las 12 sillas de Mel Brooks o en Oliver, el musical basado en Oliver Twist de toda la vida, pero que él sobre todo lo recuerda por el papel que hizo en la película de Dentro del Laberinto. Entonces, bueno, dice que... la serie, no la película en que sale David Bowie, la serie de Dentro del Laberinto, que dice que recuerda sobre todo su banda sonora. Yo ahora no sé si Dentro del Laberinto, que me puedo estar equivocando, era una serie que todos los capítulos acababan igual, que eran unos chavales que buscaban algo que se llamaba el Nidus y tenían que estar por un laberinto buscando eso, que era una especie de piedra que brillante y tal, y cuando estaban a punto de conseguir el Nidus había una especie de maga mala malísima que le acababa el capítulo siempre con... os niego el Nidus, y se lo cambiaba de sitio y lo mandaba a otro sitio del laberinto y ellos tenían que seguir. Yo creo que es esa serie. Yo tengo recuerdos, retazos de haberla visto, pero bueno, pues... Me suena todo a chino. No, a japonés. A ti te pilla que no habían ni nacido. En fin. ¿Qué más nos... del tema Terminator, Hallenbeck nos dice que considera que para él Terminator 1 y Terminator 2 son la misma película, pero la segunda con más medios y retocada para los años 90. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo en absoluto. Creo que no coinciden ni siquiera en la trama argumental, pero bueno, cada uno. Sobre Terminator 3 dice, estoy de acuerdo con Jordi al respecto de que se trata de una parodia, solo que añadiría que su final me dejó más que satisfecho. Y en cuanto a Terminator Salvation, he de decir que me uno al grupo de los que están a favor de ella. Pero me chirría bastante el señor Sam Worthington, quizás si lo hubieran pintado de azul. Bueno. Y dice, por último, respecto al ataque de Skynet, aunque todavía no la he visto, el pasado lunes estuve viendo en Fenómena Die Hard with a Vengeance, tal y como ya indiqué en su momento, y me soltaron a traición el citado tráiler con el gran spoiler. ¿Vale? Y que ahora no sabe si ir o no ir. Sí, dice, no sé si ir y disimular y cuando me pase en la pantalla decir, ostras, qué giro más inesperado. En fin, pues así están las... Es que es para ir a casa del... Porque sabéis que hay una persona que se ocupa de editar y montar los trailers y que es una persona que se le paga bastante dentro de la industria cinematográfica. A mí no me cuadra porque ese tráiler antes de salir al aire lo tiene que haber visto más gente. Claro. Y lo han tenido que verificar la culpa no es de él solo, la culpa no solo es de él, es de los que hay detrás también, que son unos pedazos de cabrones. Ya, pero igual habría que ir a hacer una... Pues, si puestos a visitar, el editor del tráiler sería el primero al que habría que ir pero a visitar. Si quizás es un machaca, que le dieron ahí los... Sí, un becario. Sí, y le dieron ahí los cortes y dijeron, monta algo con un esto. Un becario para la Terminator 5, venga pues, ala. ¿Visto para cerrar el tema libro rápidamente, hay un intercambio entre Unai y Sote alabando a Penny Dreadful, pero haciendo comparaciones con el tema de los... de escritores y escritoras románticos, etcétera, uh-huh, etcétera. Y luego de última hora hay por ahí Ruboslav, que respecto al tema de los subtítulos da un par de alternativas en el libro. Y bueno, lo que hablábamos de que Orlac dice que el domingo desembarca en Tokio y que todas son monísimas ahí en Tokio. Y luego también añade Unai que BS Player te busca los subtítulos automáticamente también. ¿Orlac está soltero o no? No tengo igual idea. Es una pregunta que no debemos hacer. Bueno, pues, sí, eso te iba a decir, la vida privada de cada persona. Claro. Si estás soltero, te recomiendo que vayas a alguno de los locales que se les llama de UFO Catchers, porque se ve que los caucásicos en Japón están... Sí, los caucásicos en Japón están muy, muy buscados por las japonesas, porque normalmente dicen que tenemos ciertas características físicas que la gente de ahí no suele tener tan desarrolladas. Y entonces hay unos locales que se llaman las discotecas de UFO Catchers, que serían como unas discotecas con un agujero en el... Bueno, con dos plantas, y la planta arriba es como... Se ve como la pista abajo, y se ve que las chicas se ponen en la planta arriba, pues intentando a ver a qué europeo le gusta más para ir a cazarlo. Y se llaman UFO Catchers porque las máquinas estas de las garras, sí, para sacar muñecotes, pues es como un símil Ahí en japonés se le llaman UFO catchers. Y esto habría que ir allí para comprobarlo, ¿no? Te lo han contado así. Bueno, no sé, te podríamos mandar a ti de corresponsal a ver qué... A mí envíame cuando quieras y me pagas el viaje. Yo te traigo documentación sobre pues, si existe o no. Yo todo esto lo hablo de oídas, ¿eh? Porque a mí me lo han explicado, pero yo tampoco... Además, un amigo. Sí, un amigo de un amigo que me dijo que lo vio en las tocas. Ya, pues eso. Vale. Pues que nos comente a ver si le suena algo de ahí, si ha oído hablar o lo que sea. A ver, rápidamente, en un país donde hay máquinas expendedoras de bragas usadas, ya me espero cualquier cosa. Pero no sabes quién las ha usado, es una chica o un chico. No, perdona, pero sí lo sabes, porque además, o sea, son tan salidos que en la braga pone la foto de la modelo vestida o con bikini, diciendo qué día la usó, para qué la llevó, si hizo footing, jogging o una clase de zumba con ella, etcétera, etcétera. O sea, que sí lo pone y sí te pone la foto de la persona. Oye, ¿y por qué al zumba lo llaman zumba? Porque es que le voy a haber puesto otro nombre menos ahí. No, pero sexual, yo creo que eso está buscado. O sea, ese sí, tipo, ¿no?, de nombres, todo lo que tiene que ver con lo latino tiene el doble sentido siempre. Y sobre todo si tiene que ver algo con el baile también. Con, ¿no?, el baile, la música o lo que quieras. En cuanto a los subtítulos, que han dado varias alternativas, el BS Player, el VLC Player, me parece que también han dicho. Sí, el Braga Player y todo eso. Sí, pues yo lo que uso es un programa que está escrito en Java, con lo que es compatible para todas las plataformas, tanto Linux como Mac como Windows, que se llama Filebot, tal como suena. La página es filebot.net y lo uso por dos cosas. Primero, porque me renombra las listas de capítulos enteros. Se busca la información en internet y te lo puede renombrar con características de audio, de vídeo, idioma, etc, etc, calidad y todo eso, que a mí, como soy un pejillero, me va súper bien. Y después, porque también se bajan los subtítulos en bloques. O sea, tú puedes poner una temporada algo, busca el hash del archivo y se baja el archivo directamente en inglés, en español, o sea, en varios idiomas. De UFOcatcher, pero con los subtítulos. Exacto. Claro. Y ha habido alguien en el libro de visitas que ha preguntado lo del hash, que no sé lo que es el hash, pero que busca los subtítulos, pues los subtítulos por hash. El hash es un número que se genera a partir del tamaño y las características del archivo, que es único para cada archivo. Es hexadecimal, tiene un montón de cifras. Es un identificador único en función, exacto, de las variables. De manera que, aunque tú le pongas a la película Terminator el nombre Brácula, ¿vale?, pues saben por el hash que es en realidad Terminator y te buscará el subtítulo de Terminator. Y además de la versión que toca, porque si te buscas un capítulo o lo que sea, normalmente hay varias versiones de cada película y tal, algunos más largos, más cortos, y para que te coincida el subtítulo, suele ser bastante, bastante fiable, aunque siempre hay los pequeños errores, pero suele ser bastante fiable si se bajan los subtítulos por hash en vez de por nombre. ¿Y está? Muy bien. Y que si no, también os podéis pasar por SubDVX y cosas de estas, que también ahí tienen subtítulos de pelis y de series. No. Simplemente he dicho lo de Filebot, que en realidad Filebot lo que hace es buscar en diferentes páginas, uh-huh, ¿vale? Claro. Y es todo en uno. Y te ahorras el tener muy que buscar. Arrastras el archivito y te lo encuentras. Está bien. ¿Nos metemos con algún estreno o estrenos esta semana, quitando ese que hablamos ya la semana pasada? Evidentemente, el estreno de esta semana es Terminator Genesis, pero como ya hablaste ayer, la semana pasada. Antes de ayer. Sí, ayer el miércoles, para que nos entendamos, pues ya queda todo dicho. Otras cosas curiosas que vienen, pues la verdad es que poquito movimiento para esta semana. O sea, sí, quien recuerde la película argentina del Seyfried, decir que tiene remake del Michael Radford versión americana, remake con la inverso. Shirley MacLaine, sí, y el Christopher Plummer, bueno, película de esta de tercera edad, bastante triste, dramosa y que bueno, que quien quiera echar una lagrimita. Para los incontinentes se ve, yo no sabía que había una primera Magic Mike y ahora viene Magic, sí, Mike XXL, película de strippers. Esto últimamente está pasando mucho, porque la primera no ni la estrenaron igual. No sé, pero... No, sí que la estrenaron, sí que la estrenaron, sí. Tú sigues estas cosas ya, pero... No, porque además, ¿no estaba el Maconejo? ¿Puede ser el Magic Mike? No sé, aquí pone Channing Tatum, yo no sé si hizo la primera también o no. Es igual, o sea, no le vamos a dar más bola porque tampoco creo que... Es que ahora no sé por qué pongo yo al Maconejo la cara ahí en la... Ahora, pues, ahora lo revisaré. Yo tampoco. Y luego... dos películas que vamos a hacer una breve reseña porque pueden ser curiosas. La primera es un documental dirigido por Joshua Oppenheimer. Es una coproducción entre Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega y Reino Unido. Se quedaron en descansados. Cuánta gente, tío. Se llama La mirada del silencio. Recordad que es un documental. Y entonces indaga en un genocidio ocurrido en Indonesia, donde una familia de supervivientes descubre cómo fue asesinado su hijo y la identidad de los hombres que lo mataron. A partir de aquí, el hermano más joven está decidido a romper el código de silencio y el miedo en que vive la gente allí en Indonesia para enfrentarse a los asesinos de su hermano. bueno, pues en versión documental. Vale, pero esto yo aclaro, sin haber visto ninguna de las dos, que es como una especie de segunda parte de otro documental que se llamaba The Act of Killing. Pues mira. Que también iba un poco sobre ese rollo. No sé si es que es el tema se continúa y al empezar el primero ha salido más material, información y tal, y lo han tenido que ampliar, pero que me refiero que están relacionados. Pues segunda parte también, no sé, no tendrá que ver nada con Magic Mike XXL. Confirmo que era Channing Tatum también de la primera, ¿eh? Yo no sé por qué ponía al Maconejo ahí, porque no, pobrecico, no tiene ninguna culpa. Pobre de Maconejo. Maconejo hace años que cambió de registro y se dejó de enseñar body, pero bueno. Uy, no, pues sí que sale, ¿eh? No, Matthew McConaughey. Igual, sí, Maconejo. Será del jefe, pues sí que de personal estaba, ¿eh? Del sí que club estaba, de no, es que ahora revisando sale el primero en el reparto. O sea que sí que estaba el Maconejo. Y luego hay otra película que es una especie de biopic, además autorizado por la persona que retratan, que se llama Love and Mercy, está dirigida por Bill Pollack, y es un retrato de la vida de Brian Wilson, que es uno de los cofundadores de los Beach Boys, cantante también y compositor, y entonces, bueno, pues explica un poco desde el principio cómo empezó su carrera en los Beach Boys, y realmente el coste a nivel personal que le supuso el precio de la fama. Ya. Entonces ahí tenemos pues al John Cusack, a la Elizabeth Banks, al Paul Giamatti, que debió ser uno de los últimos papeles, y a Paul Dano. Entonces, bueno, pues no hay nada muy específicamente sin audiencero, pero bueno, ahí tenéis algunos apuntes de cartelera para este viernes. Oye, ¿acabas de matar a Paul Giamatti? Ah, perdona, no, Paul Giamatti no se ha muerto, es verdad. Vale, por eso es que... Tenía la neurona como chirriando, como diciendo, Agus, estás súper mal, porque mira que no haberte quedado con la muerte de Giamatti, ¿sabes? Si yo pregunto, ¿eh? Porque a veces igual se me pasan estas cosas y... Hostia. Se me ha cruzado con... Hostia, con el Gandolfini. Con el Gandolfini. Es que vale. Además hablamos de él la semana pasada. Sí, por eso. Rápidamente, eso sí que... Esta creo que no la he matado yo. Decir que sí que ha muerto una de esas actrices ochenteras, que tampoco hizo muchas películas, pero que hizo un par por la que fue un poco de estos amores platónicos de juventud de la generación EGB, por llamarla de alguna manera, y que ha fallecido solo con 43 años. La verdad que es una pena, la gente no sé si se acordará, se llamaba Amanda Peterson, y la película que le hizo más famosa es la de No puedes comprar mi amor, que hizo con Patrick Dempsey. En la época de Patrick Dempsey hacía las películas estas adolescentes. Y luego formaba en el reparto de Exploradores, con River Phoenix y Ethan Hawke. Que esta película ya es más inaudiencera. ¡Ostras! Era una chica rubia, así muy mona. Bueno, no sé si os acordaréis. Y bueno, pues que ha fallecido con 43 años. Además, al parecer, fue su padre que detectó que llevaba varios días sin contactar y la chica padecía de apnea del sueño, que bueno, que es una enfermedad que realmente pues te puede dejar paralizado y si no logras controlar de nuevo la respiración, pues sí, te puede llevar, ¿qué? ¿Qué has encontrado? Que yo tengo apnea del sueño también. Yo he tenido apnea del sueño. Ahora hace tiempo que no me da, pero es horroroso eso de estar ahí en la cama. Estás soñando que te estás ahogando y resulta que no estás puedes, entonces yo lo que intento es hacer algún sonido porque mi mujer lo sabe, entonces ya me pega el golpe y me despierta. Porque es solamente activarte los nervios, ¿eh? Y cuando te activas los nervios ya estás otra vez en situación. Para la gente que tenemos o que sea propensa a la apnea del sueño, decir que sobre todo no se les ocurra tomar ningún tipo de pastilla para dormir, porque la gente tiene la costumbre de no leer los prospectos, de decir, hostia, es que no puedo dormir bien, me voy a meter un Orfidal, me voy a meter cualquier cosa así para conciliar el sueño, y es totalmente contraproducente porque una apnea del sueño combinada con un tranquilizante de este tipo, pues te puede dejar en el sitio. En fin, tampoco quiero crear aquí alarma... No. De todos modos, tengo que decir que esta chica, pues sí, era un amor platónico de los míos y que Exploradores a mí me parece una película mágica. Me encanta. O sea, es una película que me moló muchísimo en su día. Una pena. Muy bien. Pues tenemos cumplido el libro de visitas, tenemos los estrenos y, no sé, deberíamos tirar igual hacia la agenda, pero no sé si igual debemos saltarle y dejarla un poco más para luego. Sí, pues vamos a aprovechar para decir un poco qué viene a Fenómena esta semana, que vienen cuatro cosillas, así también podemos hacer algún momento Remember o Nostalgic Corner. Igual que la semana pasada hicieron estreno con Jurassic World, esta vez meten estrenito, porque meten una película de actualidad, pero solo un par de días, que es la de San Andrés. Entonces, bueno, la única excusa es ver a la Dario en pantalla grande, Pero aparte ver, de eso... Ver cómo provoca los terremotos, ¿no? Sí. Cómo mueve la falla de San Andrés para arriba y para abajo. Y para, otro. Para Noche Refrescante del jueves a las 10:30, en pantalla grande, quien quiera verla, aunque yo creo que se ha dado tantas veces por televisión que ya está más que gastada, agárralo como puedas. Viernes 10 de julio a las 5, oportunidad de ver Gladiator en pantalla grande. Una película con luces y sombras, pero que bueno, que... Y que le encantó a Javi. Sí, sobre todo que le encantó a Javi. Perdona, ¿cuál me encantó? Gladiator. Ah, sí, es brutal. Sobre todo esos saltos narrativos que da tan, tan brutales, sí. Y luego, el mismo viernes, aquí a las 11:45, recomendación sin audiencera 100%, Capitán América, El Soldado de Invierno. Quien quiera volver a verla en pantalla grande. Ese es el tipo de películas que debemos comentar estos días con esta temperatura en el programa. O sea, Soldado de Invierno, sí, ¿no? Cosas que llevan invierno, hielo, glaciares y es esas que cosas. Yo pienso, tío, en cosas frías, me viene a la cabeza Snowpiercer, entonces pienso, prefiero ver Mad Max. ¿Sabes? Es que no... Pues tira, tira, yo... Sí, pues tiramos un poco adelante que ya verás Mad Max. En la situación actual... Es un piercer. Sencillamente decir que sábado 11 y domingo 12 hacen a las 5, pase el sábado del Hobbit Un Viaje Inesperado y pase el domingo del Hobbit La Desolación de Smaug, ¿vale? Para quien quiera meterse, mucha pereza, la verdad. Y luego, el domingo a las 11:45 de la noche, tiempo para rememorar Matrix en pantalla grande. ¿La primera? La primera, sí. A mí me molaría un día que hicieran la trilogía y te comieran las tres. Sí, luego te mueres de asco en la segunda, la tercera. No, no, que no está mal tampoco. Y luego decir que el lunes, porque ahora ya este mes de julio, como agosto van a cerrar, tiene programación todos los días. El lunes a las 19:15 vuelven a poner Mad Max Fury Road. Ocasión de verla, pantalla grande con sonido. Lunes a las 19:15, lunes 13 de julio. Y luego, para quien le apetezca quedarse, a las 10 de la noche, Contact. Película de extraterrestres de Robert Zemeckis con la Jodie Foster buscando señales. Buah, me acabas de dejar ahora que vuelven a dar... Uy, madre mía, ya me han liado el lunes. Y además, ¿sabes quién sale en Contact? Que antes lo estaba... ¿La Jodie Foster? No, el Matthew McConaughey. ¿Alguien más? ¿El McConaughey también salía? Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Que solo tienes ojitos para Jodie? Sí, él solamente cuando... Son filtros los fotogramas. Solo cuando ve XXL en el título, es con lo que le llama. Vale. Solo cuando veo cuadraditos y tabletas de chocolate, ¿no te digo? Y por último... La película de las 7 del martes 14 de julio, Gravity, porque aunque yo no la he visto, hay mucha gente que ha dicho que en pantalla grande es muy disfrutable. Y en 3D. Y es una película que realmente creo que el 3D le No la dan mucho. En 3D, ¿eh? La dan en versión original. No, pero no. ¿Sabes que siempre dicen que el 3D, el problema del 3D es que no aporta nada a la película? Yo pienso que en Gravity el 3D aporta muchísimo, muchísimo. Las sensaciones de claustrofobia que genera cuando ves el vacío y tal, está muy bien conseguido. Pues eso, pues, antes de entrar con agenda, porque tenemos pendiente para entrar con agenda una cosita. Sí, pero bueno, que igual tenemos que hacer la agenda y punto y hacerla nuestra en directo. Estamos en directo y no... Bueno, no, lo digo porque podríamos comentar alguna noticia, que además hay alguna que ha salido hoy y yo creo que es importante comentar. Sí, hacemos tiempo como y la dejan solo. Por ejemplo. Venga, por ejemplo. Vale. Es que faltan ya nada para empezar la Comic Con y Disney ya se ha descolgado diciendo que oficialmente el 25 de mayo de 2018 será el estreno del segundo spin-off de la saga Star Wars y será sobre el joven Han Solo. Que aquí ya ha salido una, creo que por Twitter, diciendo que el protagonista de Firefly ya era un joven Han Solo. Entonces, bueno, los directores van a ser Phil Lord y Chris Miller, que creo que son los realizadores de la Lego película. Sí. Y el guión va a ser... Bondigas, creo que también han hecho. El guión va a ser de Lawrence Kasdan, que es el que está encargándose de esta séptima parte ya de la Guerra de las Galaxias, con su hijo John. Exacto. Y, por si no fuera suficiente, han salido noticias de que en el primer spin-off de Star Wars, que se ha de estrenar en Navidades de 2016, va a aparecer Darth Vader. O sea, en el primer spin-off es el sí, porque va a explicar, es el cazarrecompensas. Bueno, ¿no? Va a explicar la historia del grupo de rebeldes que robaron los planos de la primera estrella de la muerte que acabó destruyendo Luke Skywalker. Hoy he hecho un spoiler. Bueno, yo creo que después de tantos años... Pues con este calor ni me he dado cuenta que has hecho un spoiler. Rápidamente, Depredador 4. La quiere realizar Shane Black, el de Iron Man 3. Ajá. Creo que ya bueno. estuvo metido en el guión del primer Depredador, si no me equivoco. Porque le preguntaron a Arnold Schwarzenegger sobre sus planes futuros. Arnold confirmó que va a estar metido en las nuevas entregas de Conan y la segunda parte de Los Gemelos Golpean Dos Veces, pero que todavía no sabía nada de si va a entrar en Depredador 4. Aunque él dice que en el guión que escribió, al parecer también Shane Black, de la primera parte, le escribió unas escenas fantásticas y que él está abierto, aunque no le han dicho nada, a participar en esta Depredador 4. Luego, Aníbal, la serie que han cancelado. Sí. Recordemos que la NBC planteó que el futuro era negro. Se estaba esperando a ver si Netflix o Amazon iban a tomar el relevo. Y bueno, pues el showrunner Brian Fuller ha confirmado que ni Netflix ni Amazon están interesados en salvar la serie. De todas formas, no ha cerrado definitivamente la puerta y se dice que están abriendo la posibilidad de que algún canal menor de la NBC, como Hulu, pudiera seguir con la serie. Pero las esperanzas ya cada vez son menos. También te digo que hasta que no salga un no definitivo, quizás esto son negociaciones. Están haciendo los duros para pagar menos o lo que sea. Yeah. O sea, que esto nunca se sabe. Y por último, me he visto un tráiler. Lo quiero comentar porque... ¿Tiene spoilers? A ver, es la nueva película de Roger Corman Pictures. Ajá. Se va a estrenar el 19 de julio a través del canal Syfy, lo cual ya te está dando un poquito pistas, el nivel de la película. ¿Qué estómago tienes? Jordi, por favor? Espera. Solo he visto el tráiler. Hombre, para un tráiler a cualquiera le cabe un tráiler. El título de la película, que además uno de los protagonistas ya es conocido, es... Xartopus versus Whale Wolf, la ballena lobo. O sea, Whale... Whale Wolf. Wolf. En vez de Whale Wolf, Whale Wolf. Sí, sí, sí. Ricemos el rizo. Te digo una cosa. Esta ballena en una bañera te la emboza seguro, ¿eh? Seguro, esta seguro. Esta transgenética biología... Recordemos que el Xartopus ya había salido, sí, que sí, era sí. Este tiburón que tenía tentáculos. Tiburón un pulpo. Bueno, pues el loser de los losers, yo creo que es uno de los actores que más prometía nuevo sex symbol y que se perdió en la serie Z más infecta, que es Casper Van Diem. Va a ser el... Es verdad. Bueno, ahí está. El tío que protagonizó Starship Troopers del Verhoeven, claro. Hostia, y luego se fue al garete. Bueno, pues encabeza el reparto de esta película junto a su mujer, Catherine Oxenberg, que era el personaje de Amanda en Dinastía. Sí, que esta también hizo, o sea, no hizo sí, mucho otra cine, loser, pero, otra loser. Pero en televisión hizo mogollón, sí, señor. En Melrose Place y no sé qué cosas. Pues bueno, hay un científico loco que crea un híbrido entre ballena y lobo, y lo bautiza Whale Wolf. La cosa se desmadra, entonces el mítico Xartopus tendrá que detenerlo. Y luego nos preguntamos por qué estamos en crisis, porque todas las subvenciones se van a este tipo de... ¿En crisis de ideas, quieres decir? ¿O? No, o sea, resulta que hay poco ahí para ciencia y dan todas las subvenciones a gente de este tipo. Bueno, yo simplemente estoy pensando en cómo se va a representar físicamente, a nivel de efectos especiales, la ballena cruzada con el lobo, la verdad. Porque es que un Xartopus, sin haberlo visto, me lo imaginaba y quieras que no, pues pega. Pero claro, un bicho de mar con un bicho de tierra, afortunadamente los dos son mamíferos. Menos mal. Yo ya he visto el diseño, ¿eh? Vale, y que te... Bueno, cuéntanos. Es horroroso. Y he visto el tráiler y hay una escena de... No del Whale Wolf este, sino de Xartopus, corriendo gente persiguiéndola por dentro de un centro comercial. Muy patético, ¿eh? Con los tentáculos corriendo dentro del centro comercial, o sea, sembrando el pánico. Y encima Xartopus puede respirar fuera del agua. Sí, sí, es que es una pasada. Wow. Es una pasada. Todos saben que tanto los pulpos como los tiburones respiran fuera del agua. O sea que... Grande, grandísimo. Bueno, no sé, ¿cómo se dice calamar en inglés? ¿Lo sabemos? Squid. ¿Squid? Pues lo próximo que será Squid Bear o... El calamar oso. Sí, sí. Abramos puertas al campo. Vaya tela. Sí, porque ya podemos hacer cualquier tipo de personaje marino cruzado con cualquier cosa. Yo, que le den la vuelta a la cabeza al Xartopus. Que le den la vuelta así, que le dicen que se ahogan y se mueren. Y luego que se lo coman así con un poquitín de sal gorda y un poquitín de pimiento dulce. Si lo hagan a feira, ¿no? Sí, tiene que estar en una olla de cobre para que quede blandito. En muy fin, bien, muy bien. Pues... Yo a todo esto, si habéis acabado ya con las noticias sí. y con los... Sí, no, porque ya acabamos en alto, no continuemos. Friquismos zoológicos, yo simplemente voy a decir que al hilo de esas confirmaciones de grandes o pequeños proyectos, pero con un nombre conocido, decir que, y esto ya es de hace dos semanas, pero no lo dije la semana pasada, así que tenemos de nuevo, otra vez, por tercera ocasión, nuevo Spider-Man. ¿Vale? O sea, ya se han cansado del chico del tupé que se le quedaba como abultado cuando se ponía la máscara, de estos dos últimos Spider-Mans que hemos tenido por la pantalla. Y tanto la Marvel ¿cómo como se llama? La... ¿Andrew Garfield era? Garfield era, el señor Garfield. Qué pena lo que están haciendo con este... Bueno, pues Marvel y Sony ya han confirmado que Tom Holland será el nuevo Peter Parker, ¿vale? Sí, pero supongo que esta es para el tema del Capitán América de la Civil War. A ver, o sea, este chico, aparte de que es muy jovencito, o sea, ya es un adolescente tirando para arriba, porque para que alguien, por si alguien no lo localiza, coprotagonizó con Naomi Watts Lo Imposible, que yo no la he visto, pero bueno, ahí digamos que cogió, gran película, ¿eh? Cogió, está muy bien, cogió bastante nivel el chaval. Y el nuevo Peter Parker, como tú muy bien estabas adelantando intuitivamente, Jordi, hará su primera aparición en Capitán América Civil War en 2016 y en 2017 tendrá su primera película en solitario, ¿vale? Es que recordemos que Fox es muy reacia a ceder los derechos que tiene de Marvel a Disney, que es la que ahora tiene los derechos de Marvel, pero sí que llegaron a un acuerdo por Spider-Man. No llegaron ni acuerdo ni por Cuatro Fantásticos, ni por, sobre todo, X-Men, que es la franquicia que Fox tiene fuerte de Marvel, pero por Spider-Man llegaron a un acuerdo y por eso va a poder aparecer en la Civil War. Pues, Tom Holland también salió en otra película que comentamos aquí en Sin Audiencia, que era la de How I Light Now, Mi Vida Ahora. Mi Vida Ahora, que también salía con Saoirse Ronan. Exacto. Y eso, pues. Pues decir, y ya cerramos el tema Spider-Man y nombres muy conocidos, que aparte del Tom Holland como Peter Parker, también aparentemente tienen director ya para el primer Spider-Man nuevo, ¿vale? Que es un tipo que se llama John Watts, que ¿quién es John Watts? La verdad es que yo no lo conocía y me he estado ahí mirando su ficha y sus cosas y es un tipo que viene de hacer varios cortometrajes, series de televisión y tal, pero tiene... una peli de 2014 llamada Clown, que tiene a un payaso bastante chungo como protagonista, y esta película Clown tenía participación de Lely Roth, ¿vale? No sé si eso va a ser bueno o malo para Spider-Man. Y que en 2015 tiene ya otra película que se llama Cop Car, con Kevin Bacon como protagonista, que promete de mucho sheriff esta de pueblo pequeño al que le hacen una putada y que se ve que no es muy buen bicho el Kevin Bacon, y que aparte esta película es uno de los adelantos que se hizo la semana pasada en la rueda de prensa de títulos para Sitges 2015. ¿Habéis Top visto? Car, ¿habéis Top visto Car va a estar en Sitges. ¿Habéis visto el tráiler? Yo es que no quiero ver trailers después de ver el de Terminator 5, sinceramente. O sea, he cortado mi relación con los pues, trailers. La película, por lo que parece, sería una especie como... O sea, ¿os acordáis de la película ochentera esa de Quédate a mi lado? No, era Quédate a mi lado. Esa del grupo de chavales que se iban caminando por la muerte de un amigo. Hostia, ¿cómo no era acuerdo, esa película? Tío. Ostras, bueno, pues... Bueno, la buscas luego. Es que no sé si... Bueno, el hecho... trata de unos chavalines que se van... A contar, ¿no? A hacer... No. Es un poco por encima. Se van de aventuras. Eso en un pueblecillo ahí perdido por ahí por el medio de Texas. Y se encuentran un coche de policía aparentemente abandonado. Y no se les ocurre otra cosa que subirse encima. Basta ya. Es Cop Car. Cop Car, sí, es lo que no y resulta el título. Y resulta que es el coche de... De este señor de que Mr. está Bacon. Sí, que está un poco molesto por lo que le han hecho, aparte que guarda algún secreto así extra. Y la película tiene mucha tela. Bueno, es que después de pasar por The Following, Kevin Bacon me parece que va a volver a hacer películas solamente con personajes que tienen lados. Sí, pero antes extremos. De hacer The Following, no olvidemos una película que hablamos aquí en Sin Audiencia, que quedó un poquito, pasó así sin pena ni gloria, pero que a nosotros nos gustó, que es del 2007, Death Sentence. Ah, sí, en que claro. Llevaba a cabo una venganza por el tema de su hijo y bueno, que ponía otra vez de moda las películas de venganzas y de justicieros. Mm. Y que, bueno, que el señor Kevin Bacon ahí en esa película se le ocurrió. De hecho, aunque era una película un poco cliché en algunas cosas, creo que era bastante disfrutable, muy ochentera también. Yo recuerdo, y estoy tirando de mi hilo de neurona, que es muy malo, creo recordar que en algún momento me he parado en internet en alguna wiki de Dead Wish, de la saga de justiciero del Charles Bronson, sí. Y creo que Death Sentence está asociada de alguna forma a la saga. No sé si compartiendo el personaje, compartiendo un nombre, el tema de los justicieros. No lo sé, no lo sé, pero tenía ficha propia en el wiki de Deathwish. Entonces, ahora ya te digo que estoy tirando de memorieta, pero bueno, igual habría que confirmarlos. Recordemos que también ha hecho un malo así con Enjundia en X-Men Primera Generación. Joder, que uno de los mejores malos por eso, del universo mutante. Por eso, Marvel. O sea, que, no, y además, que Kevin Bacon si quiere hacerse película, oscurito. Esa película imprescindible es la versión original porque precisamente Kevin Bacon me parece que habla en inglés, francés, alemán, o sea, sí. Una pasada, ¿eh? No, que este hombre tiene tablas. Sebastián Shaw, sí, señor, se llamaba Sebastián Shaw. Ese señor tan malo y tan elocuente. De al que le sienta muy mal una perra gorda, por culpa del magnetismo. Ya te digo. Pues oye, vamos a acabar con esta ronda de... ¿Puedo? Dos noticias minis. Venga, ya que estamos aquí hasta las 9:30. Hablando de Predador, no sé si tiene algo relacionado o no, pero hay un DLC para el juego más nuevo que ha habido de Mortal Kombat, en el cual Depredador hará de las suyas, con Fatalities y Brutalities y estas cosas. Ah, sí, cierto, incluidas. Lo he leído, que añadían el personaje de Depredador al Mortal Kombat. Ya añadieron también Jason y tal, o sea que van añadiendo personajes así chulos. Y después la otra noticia es que The Witcher 3, esta próxima semana, se dice que para finales de esta semana tendrá un mega update, ¿de acuerdo? Un parche de estos gansos que mejoran el sistema de almacenaje. Habrá una especie de baúl con el cual poder dejar cosas en diferentes ciudades para no ir cargando con todo. Todo lo que sea alquimia y construcción no pesará para poder almacenar y no tener que... Es que hay unos problemas de gestión de espacios brutales. Logística. Y sobre todo, una de las cosas que más llaman, aparte de diferentes bugs, de control del caballo y tal, es que comentan que van a mejorar el movimiento de Geralt, ¿de acuerdo? Se supone que va a haber algunas mejoras para que no se descontrole tanto en cuanto quieres caminar para coger algo, lo que sea, que hay veces que te empiezas a hacer derrapes hasta intentar... Sí, lo que hacías tú, que no, hasta que llegas al punto era complicado. No, que tienes un yerbajo delante, intentas coger algo, avanzas un poco, ¡fum!, te vas para adelante. Ahora para atrás, para adelante. Pues que se ve que lo mejorarán. Entonces la gente está bastante impaciente esperando el megaparche. De todos modos, comentar que CD Projekt no ha dejado en ningún momento el juego de lado. Este, si no me equivoco, es el parche 1.7. O sea, ha sacado ya 7 parches y en cada cual de ellos mejorando cosas del otro. O sea, que le están dando muy fuerte. Aparte de los DLCs, comisiones y tal, están acertando mucho con los parches. Vale, pues a mí si me dejáis 3 minutillos para comentar un evento que empieza el lunes. Sí, comenta el evento y luego refrescanos con Iceman o con lo que sea, porque esto no se aguanta. Con Iceman os voy a meter unos cubitos por la espalda, ya vais a ver. Bueno, vamos primero con el evento, ¿no? Que es lo que más tenemos entre manos. Se celebra a partir de este próximo lunes, por eso lo anunciamos ya esta semana, 13 de julio hasta el viernes 17 de julio, una nueva edición del Fantos Freak, el Festival Internacional de Cortometrajes de Cerdañola del Vallés. Agus, te bajo el micro para que no se oiga cómo te ahogas en antena. Es que se ha pegado un trago de agua y se le ha entrado una burbuja de aire. Pero bueno, cosas que pasan cuando bebes agua afanosamente, ¿no? Eso es por culpa del calor también. El calor te matará, Agus. Bueno, estábamos en el Fantos Freak, que como es habitual, se celebra en su edición número 16 este año 2015, de nuevo en ese lugar tan refrescante y tan acogedor que es el Parc del Turonet, al aire libre, en pleno Cerdañola, ahí cerquita de por donde andan los jabalís, cerca de Pasada Colserola y tal, y que bueno, pues cada día de la semana que viene, del lunes a viernes, vamos a tener... A partir de las 9:30 de la noche, pues una proyección de aproximadamente un par de horas. Creo que hay una docena de cortos seleccionada por cada uno de los días de lunes a jueves. Así que la gente que asista allí y llegue puntual, que sepa que al menos se va a comer una buena docena de cortometrajes seleccionados sobre un montón de cortos, porque... la organización habla de 1000 y pico cortometrajes presentados a concurso, y de esos 1000 y pico han extraído estos 48, 12 por día de lunes a jueves, que se van a proyectar en el festival y que de hecho el público votará, porque en este festival hay que votar y se recomienda votar. Luego el viernes se proyectan los cortometrajes que han ganado y además, pues supongo que alguna sorpresita final como suele ser, pues alguna nueva producción del señor Rafa Dengra, que aparte de ser director del festival Phantos Freak, también es videoasta y cortometrajero, y está programado para el viernes la proyección de Mad Menox, ¿vale? Que es una especie de ironía con Mad Max, no sé si alguien no lo había pillado. Y para acabar esta pequeña recomendación de agenda para esta semana que viene, aunque esto lo podemos decir también el próximo miércoles, el sábado 18 de julio, una vez acabado ya el Phantos Freak, habrá una especie de off festival, que está muy de moda eso de hacer actividades paralelas fuera de un festival oficial, aunque esto también es un poco ironía, y se proyectará en el Museo de Arte de Cerdanyola una película de 1976 llamada Devil's Kiss, la perversa caricia de Satán, del señor Jordi Guigó, ¿vale? Que según reza su nota de prensa, se rodó en aquel año 76 en el mismo Cerdanyola del Vallès, y por eso, digamos, la recuperan para proyectarla fuera del Phantos Freak. Y para cualquier otro tipo de información extra, pues o lo buscáis al Phantos Freak en internet, en el Facebook, o si no, phantosfreak.com, y ahí tendréis de todo lo que os he dicho y más. Ah, no sé si he acabado diciendo que todas las proyecciones son gratis. ¡Au! Así que con esto ya lo tenemos finiquitado. Si os parece, nos metemos con cosas que hemos visto. Venga, dale ahí, ¿vale? Ya que estoy con la lengua suelta, venga. Ya que va. No tiene nada que ver, o no demasiado, con Sin Audiencia, esta semana he visto Los Minions. Para todos los sufridores padres que tengan que ir a ver. La puedes comentar. Porque no tiene, que, no, ver, porque no tiene que ver con Sin Audiencia. O sea, si me dejas descansar dos minutos, venga. No, bueno, nada. No, muy cortito, es que muy cortito. Los Minions son personajes que solo trabajan para malos. Para malos malísimos, malignos. Pues está muy bien, ¿no? Con lo cual, para mí los Minions son tan sin audienceros como muchas otras cosas. Vale, y además vale. Me interesa porque tengo que llevar a mis chavales. No, habla. Pues decir que siendo un spin-off, una precuela, y siendo de unos personajes que lo han petado mucho, que tienen mucho merchandising y todo esto, pues que podían caer en la tentación de hacer una película regulera, por no decir mala. Y yo me lo pasé muy bien. Hay muchos gags, algunos muy, muy tremendos. Y pese a que sí que tiene un valle quizás en mitad de la película que bajó un poquitín de nivel, decir que se mantiene perfectamente con los Minions todo el interés, que es muy divertida, muy absurda, pero es que los Minions son muy absurdos. Hay una primera escena hecha en vez de en 3D, o sea, en animación CGI 3D, está hecha como en dibujo tradicional, en la cual explican pues los Minions de dónde provienen, empezando siendo celulitas y el rollo tremendo. Histórico, ¿no? Sí, poco, sí, sí, tremendísimo, que además lo aprovechan para poner musiquita y tal. ¿Entonces y cual. ¿Entonces no los crea Gru a los Minions? No. Son unos seres que están en la Tierra desde tiempos inmemoriales. Y muy divertida. ¿Gru o sea, sale o no sale para nada? No puedo decir nada, vale. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Porque en el tiempo salen muchos malos. Salen bastantes malos. En el tiempo, esta película sería anterior a la primera anterior. De Gru. Anterior. Es antes de que conocieran a Gru. Te explican... Por lo tanto, ver, no tienes los Minions, un poco por esos encima. Violetas horribles, asquerosos. No, un poco por encima. Decir que los Minions pues son unos seres que su manera de sobrevivir a través de la historia ha sido siempre pues juntarse con el más malo maligno, que es el que se supone que sobrevive al resto. O sea, cuando... Bien pensado. Exacto, los animales más poderosos. Pues es como cuando tú ves un pececito de estos amarillos que van cerquita de un gran tiburón blanco, dices, estos no se los va a comer nadie, ¿sabes? Porque van al lado del tiburón blanco. Pues este es el concepto. Vale. Y como siempre, han ido intentando buscar a alguien más malo, porque los malos que iban consiguiendo, pues se les iban quedando por el camino. Pues como siempre han ido intentando buscar a alguien malo. Y después de algo que sucedió, pues se encuentran en un punto de inflexión y deciden, un grupo de tres Minions, deciden ir a... por su cuenta, a buscar el malo malísimo para poder estar con él y encontrar un objetivo en su existencia. Y la película pues se mueve entre gags, porque realmente hay todo lo que es la historia, la continuidad de la historia, pero hay como micro gags por en medio, enlazados y tal. Está hecho con mucha gracia, me reí mucho, hay algún momento muy épico. Y terminé la película y pensé, mira, pues pudiéndome haber tragado un mierdón, porque me podían haber vendido la moto porque tenía que ir sí o sí, porque mi mujer ya me dijo que era eso nuestra relación. Ultimátum. Sí, sí, sí. O sea, yo veo muchas mierdas, tú vas a ir a ver esto. Y la verdad tampoco me costó mucho convencerme. Oye, porque realmente tienes las que nivelar la relación, tío. Ya que lo aireas en antena, tienes que buscar el equilibrio que luego, siempre, tío. Que luego le pongo yo What We Do in the Shadow y se queda con la cara de qué coño me acabas de poner. Bueno, pues ¿sabes? El documental. Es muy divertida. Es muy divertida, pero tú piensas que una persona que no está acostumbrada al cine de género, pues se quedó. Pero incluso para una persona que está. Yo sí, encuentro pero, que esa es una película que, bueno, que es un poco pero tiene un para humor, todos los públicos. Tiene un humor muy especial. Sí, es pero. Un bueno. humor, no diría británico, porque realmente es. Pues no te diría yo que no esté emparentado el humor neozelandés con el humor británico. Sí, es un humor bastante británico. Sí, sí, me parece. Pero iba a decir es muy no es británico Python, porque de sería. Sí. Pero decía que no es británico porque es neozelandés, ¿vale? Pero que tiene un humor así que es rollo Monty Python muy absurdo. Sí, es anglosajón. Y se quedó mi mujer con la cara de con un código de barra, ¿sabes? No sabía ni qué pensar. No se rió en ninguna escena. Se rió, pero era como. Me estoy riendo de una película de vampiros. ¿Y este vampiro qué es? Porque, claro, nosotros tenemos muy claro cada uno de ellos qué vampiro representaba, pero ella no. Ella, aparte del Lestat, el resto, el, ¿sabes? El que era el tipo el Kiefer Sutherland y tal, decía este, ¿sabes? El de... Sí, es el más modernito. Sí. Ella no lo pillaba y el Nosferatu pues había visto alguna vez una foto, ¿sabes? Pero era le pillaba todo un poco como muy así, ¿sabes? Y los hombres lobo de verdad se rascan y cosas de estas que decían. Claro, pues si tienen pulgas. Si tienen pulgas se rascarán, ¿no? Y yo, pero cariño, por favor, ¿sabes? O sea, es que... No, pues eso. Que, hombre, ya le interesa el tema de los animales que hombre, se rascan. Hombre, yo te digo una cosa. Los hombres lobo que no se rascan porque no tienen pulgas, porque son bellísimos, son los de Crepúsculo. Pero son los únicos. Claro, que son los que ella sigue. Entonces decía, esto no se parece mucho que... Seguramente tiene... son los únicos hombres lobo que huelen a Chanel, una vez convertidos. Este no está musculado, decía. Bueno, pues eso, decir que los Minions, si tenéis que verlos, no los vais a sufrir demasiado. A mí, yo me entretuve, por lo menos yo, ya sabemos que cada uno tiene sus gustos. A mí me parece una película más que digna, con algunos puntos de humor buenísimos. Para mí especialmente memorable el momento guitarra eléctrica, no, hasta ahí puedo leer. Y eso, pues que me gustó. Y bueno, pues si sigue así la saga, pues oye, ¿por qué no? Seguiremos a los Minions de cerca. Ahora, vale. No viene a colación, pero me he acordado de un tema. No, que es que salía una noticia que el Kevin Smith ha confirmado que el creador de todas las películas, no sé si uno de los productores de todas las películas del Kevin Smith, no me acuerdo ahora cómo se llama, tuvo la idea cuando salió la película de Jay el Silencioso y Bob Contraatacan o algo así. Menuda basura de película. Bueno, pues de hacer un cruce, porque tenían también los derechos de varias sagas de terror. Ajá. Y querían hacer Jay y Bob el Silencioso contra Pinhead. Es que con perricas caramelitas. No, en una especie de homenaje a esas películas de Abbott y Costello de los años 40 de Estados Unidos, donde 30 o 40 que se juntaban con todos los personajes de la Universal, de los monstruos de clásicos. Sí. Entonces, de hecho, se ve que le comentaron incluso la idea a Ben Affleck, y Ben Affleck dijo que era capaz de poner pasta porque estaba seguro de que una película así mínimo no bajaba de 100 millones de dólares en taquilla de recaudación, solo por la curiosidad de la gente de ir a ver eso. Y cabe decir que esa franquicia pues tenía también al Michael Myers, tenía otros malos con los que podrían haber ido cruzando. Se ha sabido ahora esto, porque es una cosa que se barajó hace unos 8 o 10 años, pero que bueno, que me ha parecido curioso comentarlo porque estuvo ahí. Hubo una sombra e incluso pudo estar Ben Affleck de productor de esa idea. No vaya digo más. Vaya tela. Otra cosita que me ha dejado de los Minions, la banda sonora es tremendísima, porque está ambientada en los años 60-70 en Gran Bretaña, y pues desde temas de los Beatles, de Doors, o sea, todo, o sea, no hay típicas canciones de película de niños, o sea, es simplemente banda sonora de la época y unos temazos que se te va la olla. O sea, algo que además ha ayudado muchísimo. Okay. ¿Eh? Algo Northern Soul también. No, sobre todo rock. Cosas rock rockeras pop. Del momento. Sí, sí, sí. Pop y rock de la época, pero que dices, oye, me molaría que mis hijos, si algún día tengan hijos, que vayan a ver películas de estas para ver si se sienten un poquitín pinchados por la música. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto? Porque además son canciones con mucho ritmo, muy claro, buen rollo, ¿sabes? Muy, muy, muy chulas, muy divertidas. Pero claro, de la época. Y de ahí, pues, que pueden estirarnos. Bueno, curioso. Pues hablando de música, nos retrotraemos a ese momento musical del principio del programa. Rebobinamos ahí hasta la canción de Blondie, a ese Head of Glass que hemos escuchado al principio. Y, si os parece, os suelto unos cuantos cubitazos con The Iceman y hablamos de una película que de esas que podríamos catalogar de injustamente tratadas por la distribución en España. Y The Eastman, voy a empezar diciendo que es una película que realmente es de 2012, se estrenó en muchos puntos de Europa, en casi toda Europa, a lo largo de 2013, pero con una excepción. Ya os podéis imaginar qué país fue el que no tuvo estreno de The Eastman en toda Europa. Pero bueno, correremos un estúpido velo sobre los misterios de la distribución en este país en el que pisamos suelo ahora mismo, llamado España. Y vamos a decir que The Eastman es una película de un director de origen israelí que se llama Ariel Broman, ¿vale? Que quizás no es muy conocido, pero que después de The Eastman creo que ha subido unos cuantos niveles en su cotización, ¿vale? En The Eastman lo que tenemos es una película basada en hechos reales, que eso a priori puede tirar para atrás, sobre todo cuando ves, nada más empezar la película, la frasecita de turno, porque ya sabéis que está muy denostada en general esta frase de basada en hechos reales, pero lo que tenemos aquí es una especie de biopic parcial de la figura de un señor que existió de verdad, llamado Richard Kuklinski, que era un asesino a sueldo de origen polaco que estuvo en activo dentro de este trabajo de matar por encargo en la costa este estadounidense desde mediados de los 60 hasta que acabó su carrera, digamos, profesional a mediados de los 80. Es decir, 20 años por debajo del radar de la policía y del FBI, haciendo encarguitos, lidiando con gente bastante chunga. Estamos hablando de esa época un poco dorada que se ha reflejado en muchas otras películas de mafia en títulos de este género, y que además con ese agravante, entre comillas, o ese punto extra de que estamos hablando de personas que de sangre, de carne y hueso, que si los pinchaba sangraban, y que además eso, en una época en la que, la policía pues sí que tenía unas mimbres científicas para utilizar, pero que todavía no estaban tan desarrolladas como en el momento actual. Entonces eso permitía que, si te lo currabas bien, si eras serio, si eras riguroso con tu trabajo, pues pudieras durar en este gremio bastante tiempo, que es lo que le pasó un poco al señor Kuklinski, ¿no? Como película, The Eastman comienza a mediados de los 60, cuando, Kuklinski, por unos cambios en el mercado laboral, que él no siempre en su vida, evidentemente, se dedicó a matar gente, sino que pues tenía trabajos normales, y en una de estas que le cambiaron el trabajo, pues hubo un tipo que le ofreció pasarse al lado oscuro de forma oficial, y él aceptó gustosamente, y a partir de entonces es cuando, tenemos la narración de la biografía de Kuklinski, ¿no? La peli abarca esos 20 años de actividad profesional en el mundo del asesinato a sueldo, y realmente tenemos como tal, The Eastman, pues es una peli que podríamos decir que es una peli de mafia pura y dura, que a pesar de ser un biopic está, enmarcada dentro de ese cine mafioso que podríamos tener como referencia de títulos clásicos y tal de la época de los 60 hasta el momento actual. Y donde tenemos a un Michael Shannon, genial, grandioso, haciendo de este asesino implacable, que es eficaz como ninguno, que le echa un par a su curro, porque realmente el tío se ve en situaciones en las que o le echas testosterona o no sales vivo de la situación, pero que, a pesar de todo su perfil duro y frío y calculador, pues tiene algunos escrúpulos. No es un tío que acepte cualquier encargo, ¿vale? Y eso lo tenéis que descubrir, qué tipo de encargos no puede aceptar si veis la película. Lo que tenemos en The Eastman, o sea, no es exactamente, o no nos centramos en la trama en exclusivamente en el trabajo en sí mismo de Kuklinski, sino cómo compagina sobre todo su trabajo con su vida familiar, que él valora mucho, él valoraba mucho su vida familiar. De hecho, tenía una vida familiar modélica, ganaba mucho dinero con este trabajo, y de hecho, pues él llevaba una vida con su familia bastante acomodada. Y además, el tipo, hasta el momento en que acabó su carrera como asesino a sueldo, siempre en todo momento ocultó a su familia de dónde sacaba el dinero y cuál era su trabajo real. Y lo consiguió durante 20 años, ¿vale? O sea, que me refiero que esa es una de las partes, que explica importantes la película, pero también refleja bastante de Iceman cómo la actividad de Kuklinski a veces produce algunas consecuencias inesperadas en el organigrama del crimen organizado y cómo tiene que bregar con esas modificaciones o cómo se relaciona con sus diferentes contactos dentro de las distintas familias de la mafia de la costa este estadounidense, ¿no? Estoy hablando de la costa este porque el tipo, digamos, operaba por la zona de Jersey, pero de allá a Nueva York hay poca distancia y, bueno, me refiero que el tío se movía bastante en la costa atlántica de los States, ¿no? La película es bastante cruda, realmente no tiene escenas especialmente explícitas a nivel de espectacularidad, pero Kuklinski cuando llega mata y mata a quien tiene que matar y no se lo piensa dos veces y elija el método que elija porque él siempre tenía varios métodos, pues el tío que es su objetivo va a darse cuenta de que lo quieren matar demasiado tarde, de hecho ya ni se va a dar cuenta seguramente cuando se tenga que dar cuenta de lo efectivo y lo rápido que es haciendo sus encargos. Y además es tenemos una peli en la que cruzamos varias épocas, los años 60, los años 70, principios de los 80, y con eso las estéticas también van cambiando. Eso está muy bien reflejado en la peli. Realmente no se ve afectado en la puesta en escena esos cambios de época. Se llevan con mucho rigor y se nota cuando estamos en los 60 y cuando estamos en la época de Blondie. Me refiero que en ese aspecto sí que hay un buen trabajo de diseño de producción y tal. Y luego, pues, tenemos un repartazo. O sea, yo estaba viendo nombres y estaba flipando. Por eso, o sea, si me dejas entrar un poco, Jordi... No, te los voy a stripar todos. Vale, bueno, pues es lo que tiene el directo, yo qué sé. Pero bueno, si algo resalta de The Iceman y digamos... Y, porque además hay uno que no me cuadra nada, ¿eh? Ya, bueno... ¿Sabes pues, de quién hablo, no? Podría ser. Vale. Pero bueno, la cuestión es que The Iceman es un caso atípico en esto de la distribución que hemos hablado al principio, por eso, porque es que, aparte de ser una película de mafia... Tiene media docena de nombres populares, podríamos decir. Luego otros secundarios que quizás no son tan populares y que ayudan también en el reparto. ¿Qué dices? Pero ¿esto cómo se les ha podido escapar a las distribuidoras para no traerlo, aunque sea una semana, por los cines, ¿vale? Aparte de que tenemos a Michael Shannon como el protagonista, como el Richard Kuklinski, que de hecho el Michael Shannon hizo esta película antes que su papel en The Man of Steel, lo cual me da que pensar que quizás... los chicos de Man of Steel no sé si vieron esta peli antes de llamarle y dijeron, hostia, este de malo para el general Zod puede dar lo suyo, porque además el Michael Shannon realmente hace un papel como de Kuklinski como muy parco en palabras, es un tío frío, calculador, no es que sea especialmente bromista ni optimista y como que es un tío muy seco y muy... Y que parece ahí que tienes que guardar siempre una distancia con él, ¿no? Me refiero que requiere ahí una interpretación de esas en las que el diálogo no tiene que ayudar mucho, ¿vale? Y el tío lo cuadra bastante guay. Pero luego también tenemos pues a Winona Ryder, que es su esposa, su esposa feliz, porque no sabe lo que lleva el porque otro ignora. Detrás, porque es una pobrecita ignorante. Y luego tenemos también... a un Ray Liotta requete chungo y, para mi punto de vista, más rejuvenecido que en otras películas de ese mismo año, del año anterior o del año posterior. Yo no sé si aquí es que como estaba en una peli de mafia guapa, pues el tío, no sé, o le hicieron un maquillaje especial o algo, pero realmente yo le he visto pelis en las que salía como más envejecido de esos mismos años y que aquí pues sale el tío como casi medio como... ¿no? Como planchado. Salvando las distancias como en uno de los nuestros casi, o sea, un poquito más, pero no mucho más, ¿vale? Y además eso, tiene algún que otro cruce interpretativo con palabras entre el Shannon y el Liotta que realmente son... saltan chispas ahí con las palabras. O sea, simplemente con palabras ahí hay fuego en el aire. Yo me acabo de tragar un spoiler sobre una escena entre ellos dos. Bueno, lo malo que tienen los biopics es que si miras demasiado internet acabas sabiendo qué ha pasado con la persona real y quizás eso pues te sirva para comerte un spoiler en la película. Esto es una advertencia que debería ir para todos los biopics, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Internet a veces no se puede controlar y la curiosidad del humano es como la de los gatos, ¿vale? Sí, los mata. Estábamos en el reparto este así espectacular. Hemos dicho Shannon, Ryder y Liotta. Pero tenemos a un sorprendente, ya lo he dicho al principio, y camaleónico Chris Evans, que si por mi explicación al final acabáis decidiendo ver la película, vais a flipar. Así lo digo. O sea, cuando digo lo de camaleón, es camaleón. O sea, la primera escena que sale el Chris Evans en la peli, o sea, yo no sabía que era él. Luego ya me di cuenta. Bueno, eso pasó en Snowpiercer. También, vale. Pero aquí creo que han pegado un par de giros más a la cuestión. Y sobre todo, después de decir esto, ahora vais a poneros todas a buscar fotos de Chris Evans en The Iceman. No. Y os vais a llevar un puto spoiler. No, no. Os jodéis. Bueno, la cuestión es que el Chris Evans está también en un registro poco habitual en cuanto al currículum que tiene ahora como actor, ¿vale? Aquí, digamos, este papel posiblemente sea uno de los más extremos que ha realizado en toda su carrera, ¿vale? Y no voy a dar detalles porque es una sorpresita. Pero también tiene que ver con el calor y con el título de la película, ¿vale? No digo nada más del papel de Chris Evans. Luego tenemos también a un bastante original, David Schwimmer. Este es el que me rascaba a mí. A mí también. Sabes quién es, ¿no? Sí, es el Ross de la serie Friends. Correcto. Pero él tiene un papel aquí especialito, podríamos decir. Y yo pensaba que era él y digo, hostia, este se parece, pero al final me acabé olvidando de que se parecía y me metí bastante en la peli. Te coló. Tiré para adelante y además tiene un personaje que realmente tiene sus luces y sus sombras, que como todos los de la peli, y que está bastante bien armado y que luego ya lo comprobé y dije, hostia, sí, era el de Friends, colega, pues vaya cambio también en registros, pero bueno, también algo tenía que hacer este hombre, que creo que no ha hecho muchas cosas después de Friends, aparte de doblar dibujos animados y cosas así, ¿vale? Luego, para redondear, tenemos, y ya esto los digo, lo suelto así, porque ya no voy a decir nada más, porque no se puede hablar ya más de este reparto, James Franco, Stephen Dorff es el loser un paso por encima de Casper Van Dien. Continúa. Bueno, pero creo que tiene algún título un poco más. Sí, no, por eso te digo que es un escalón por encima. Uno de los primeros vampiros que se atrevió a salir a la luz del sol. Protección 50, gafas de sol y ala. A tomar vale, el sol. Haciendo anuncios de gafas, ya lo sé. Bueno, y aparte tenemos a un actor que a mí me hace mucho tilín, que yo lo quiero mucho porque es un secundario de esos de lujo, que ha trabajado en muchas películas, no demasiadas de éxito, pero que es uno de esos currantes del cine que siempre nos gusta resaltar, al menos a mí, que es el Robert Davi, que aquí, para mi gusto, pues tiene más cancha que en otras producciones en las que participa. Quien no localice la cara de Robert Davi, que se acuerde de uno de los James Bonds del Timothy Dalton, era el inglés, ¿no? No, era, me he equivocado de nombre. Pierce Brosnan. No, era el otro. Timothy Dalton. Timothy Dalton hizo Licencia para matar con las Talisa Soto. Pues en la película de Talisa, las de Timothy Dalton las tengo como pues muy olvidadas. En la peli, yo no recuerdo si es esa que he dicho, pero sí que recuerdo que es la que sale Talisa Soto, porque el Robert Davi en esa película hace de malo latino también, dentro de la cosmografía del 007. Y eso sí, de todos estos que os he dicho, quitando al Michael Shannon, no puedo decir mucho de lo que hacen en el reparto, porque sí que adelanto que hay algunas actuaciones que son de una sola escena. Pero no voy a decir la de quién, porque eso sería un spoiler, y no quiero hacer spoilers. Ya es bastante spoiler decir que The Iceman es el biopic de Richard Kuklinski, que mola mucho, que yo la he recomendado, o sea, aquí mismo, ahora mismo, con todo este calor, no solo por el nombre refrescante, sino porque es una peli que después de verla te haces más cruces aún y dices, pero ¿cómo coño no lo han podido estrenar aquí? Y oye, ahí queda. Un apunte de David Schwimmer es que que ha tenido una filmografía bastante pobre. ¿De quién hablas, Pablo? De Ross. Ah, de Ross. De vale. Ross de Friends. Es que tiene un apellido complicado, el cabrón. Lo pudimos ver también en la recomendadísima Hermanos de Sangre. Era uno de los integrantes del grupo principal. Bueno, es la serie de televisión de, sí, del tema de la que produjo Spielberg, ¿no? Exacto. Ya. Pero que era un pedazo de serie, pero como la copa un pino, pues tremendísima, ¿eh? Mira que yo no soy muy del cine bélico y impresionante. Algo espectacular, espectacular, de verdad. Yo quería. ¿Has terminado con Iceman? Para sí, refrescarnos sí, ya. Sí, yo creo que. Recomendada, ¿no? Totalmente. Y además es que ha sido una sorpresa, porque yo tengo que decir, o sea, medio minuto más, Jordi, que descubrí esta película porque escuchando un disco de un rapero de Nueva York que se llama Mark Specht, hablaba de esta película como inspiración en una de las letras, en una entrevista que le leí y tal, y dije, The Iceman, esto es que es un spin-off de los X-Men que no me había enterado que lo habían hecho o algo, Y miro lo que era y digo, ¿pero esto qué es? Con esta peña aquí en este reparto. Y me la busqué en la red, que por eso está la red. Y oye, una sorpresa, sí señor. Ya está. ¿Buscaste los subtítulos también? Por supuesto. Subdivx o subtítulosespañol.com, creo, o algo así. Pues quería, a colación de lo que ha dicho de la banda sonora de los Minions... Agus, pues yo he indagado un poquito, porque hay toda la película está hilvanada con temas instrumentales del músico brasileño Heitor Pereira, uh-huh. Pero la canción de cabecera, que es Yellow Mellow, que la cantaba un cantante de los años 60 que se llamaba Donovan. Hostia. En la versión española han hecho una versión del señor Abraham Mateo. No sé quién es Abraham Mateo. Mejor para ti. Mejor para ti porque... Pero sí que sé quién es Donovan. Sí, pero es que Abraham Mateo es un pseudo hip hopero rapper de 17 años para 15 años. Bueno, no, ni quinceañera, es doceañera. O sea, ya. Le gusta a mi hija de 11 años. Y bueno, o sea, si escuchas cualquier pseudo hip hop que hace este tío... La estás perdiendo, lo sabes, bueno, ¿no? Sí, no, ya la he perdido. debo decir que sí que se acompaña con un montón de canciones que van desde los años 60 uh-huh. en adelante y que dentro de estas canciones pues tienes desde el Happy Together de The Turtles al You Really Got Me de The Kinks, My Generation de The Who, el Under Pressure... con Queen y David Bowie. Es que os lo digo, es que la banda sonora era tremenda, ¿eh? Todo el Break On Through to the Other Side de The Doors. Joder. O el Got to Get Into My Life de The Beatles. O el Night Boat to Cairo de Madness. O sea que también hay algún tema por ahí de Aerosmith, al parecer. Supongo que en la época setentera. Claro, claro. Y bueno, que sí, que realmente han escogido una banda sonora. Todo y que en el sitio donde he extraído todos estos cortes, hace una pequeña crítica de la película y su crítica ha sido algo así como: tras su gran arranque, frenético y divertido, pierde interés rápidamente al no tener una buena historia que contar y presentar a una villana muy poco carismática. Es un largometraje muy aburrido y decepcionante. Es que hay opiniones para todo. Las opiniones son como los culos. Fuimos cinco personas y yo tengo que decir que los cinco nos lo pasamos bien. También es verdad que he ido leyendo por internet y he visto que hay gente que la pone de caer en un burro. Yo, sinceramente, como cine familiar para todos los públicos y tanto para niños como para adultos, me parece una película dignísima, muy divertida, que es lo más importante en estos casos, y que los Minions pues siguen teniendo la personalidad y el enganche este que tienen. Que sí, que no deja de ser un muñecote amarillo con la voz aguda y un lenguaje raro, pero que engancha muchísimo. Por cierto, una curiosidad es, sí, que, sí, sí. Es que los Minions parece ser que no están doblados, que en todos los países usan las mismas palabras, que es un idioma como inventado con palabras de todos ellos. Los idiomas. Ajá. Sí, porque el idioma de los Minions realmente habla un poco italiano, español, inglés, o sea, mezcla todo. ¿Sabes? Es un poco Esperanto. Sí, banana, papel. Hay un momento que hay un Minion que se ve atraído por cierta estructura metálica, ¿vale? Y le dice, tú ve la papala, ¿sabes? Y es súper divertido, es que los estás viendo ahí y dices, es que no está diciendo nada y es súper divertido. Ya. Bueno, juegan con eso, ¿no? Sí. Pero es eso, que no están doblados, que no están doblados, que en todos los idiomas dicen las mismas chuminadas. Entonces supongo que en cada uno de los países encuentran gracioso más una cosa que otra y estas cosas. Ya. Vale, vale. Bueno, pues es por si nos habían quedado pocos apuntes de los Minions. La tienes que poner en el resumen ese que hacemos en el podcast. Hay que nombrarla. Pondré. Cuando hablamos más de un minuto de algo, hay que ponerlo. No, pero... Y bueno, me alegro que Jordi haya indagado, porque realmente la banda sonora no solo es que sean temazos, sino que están bastante bien hilvanados con lo que está pasando en la pantalla. O sea, que las letras... Suelen estar buscadas con la imagen. Muy bien, pues nos queda poquito tiempo, ¿eh? Tenemos que pensar en hacer un repliegue. Además, nuestros compañeros de Escarlata O'Hara tienen una entrevista después, cosa que no hemos tenido nosotros, y nos han pedido que, si puede ser que acabemos a la hora, pues que mejor. Así que si tenéis algo para un par de minutos así, de un par de cubitos de hielo, pues para que adelante. Estamos cumpliendo la promesa, que yo me he visto I Am a Ghost. Lo que pasa es que no lo he comentado esta semana porque... ¿Eres agosto? No, la película que me tocó dentro del monolito. Sí, ya me la ha pasado. Y eso que no he dicho nada de resines, ¿eh? He pasado el testigo. El cómic todavía no, porque no me ha dado tiempo, porque el cómic es una cosa que requiere un poquitín más de tiempo y tal. Pero que en cuanto esté todo un poco visionado por parte de los integrantes, les meteremos un poquitín de chicha aquí en el programa. Bueno, esperemos que, eso, esperemos que eso llegue antes de final de mes de julio, ¿no? O... No, yo si soy bueno y puedo, haré deberes y traeré I Am a Ghost visionada para el miércoles que viene. Muy y bien. Si todo va bien, igual también tenemos... segundas y terceras opiniones. Segunda y tercera opinión de otros títulos. Recientes. Tan recientes como que se estrenan el viernes. Muy bien, eso está guay porque así contrastamos un poco, porque si os tenéis que fiar de mi opinión solamente vais a flipar. De exprimidores metálicos con conciencia sí, propia. De batidoras que se revelan, etcétera. Y mini pimers. Pero bueno, pues. Bueno, pues dándonos cuenta de que hay entrevista en directo en el programa que viene a continuación, ¿con qué tema vamos a salir hoy? Pues mira, otro tema que de esos que aparecen en The Iceman, y siento ser pesado, pero es que a mí me ha impactado. Ya creía que era con el Yellow Melo de Abraham Mateo. No, porque no me ha dado tiempo ni a buscarlo. ¿Sabes por qué? Porque pero es que si como yo no es... la escuché, salió una película, ¿verdad? Que igual lo ponen. ¿La viste doblada? Sí. Sí, pues sí, salió. Que igual lo ponen en los títulos de crédito. Cuando pues el tema quizás, principal. Quizás al final de, o sea, todo, y quizás no lo vi. El típico que no cuadra con el resto de la película, porque es el típico tema que hacen en un país, lo ponen en los créditos y así no jode la al película. Al final de todo no, pero como claro. Los créditos también salen cositas y tal, pero ya. Me imagino que terminó la letra gorda y ya nos fuimos, o sea que quizás me salve de eso. Porque no me suena, ¿eh? Me hubiese chirriado. Vale. Hablando de créditos, dije la semana pasada que en Terminator 5 hay que esperar y ver los créditos. No lo dijiste. Vale, pues, y haces bien pues en avisar. Pues ya lo he dicho. Canalla. Porque se me fue que, por cierto, la semana pasada. Igual hablamos de una chorrada que quieren experimentar, de un juego interactivo y estas cosas. Bueno, más la semana que viene sabréis. Pues bueno, Jordi, que sepas que elegido el tema que he elegido para acabar, pues no he pensado en buscar nada de los Minions, porque ya tiene bastante entidad el tema que viene, que es Electric Light Orchestra, Living Thing, que es otro hit de finales de los 70, creo que desde el 70 y pico, no, ahora no me acuerdo, esperar, si miro la chuleta igual me lo he apuntado y todo, porque a veces esto sí que me lo apunto, pues no me lo he apuntado, creo que desde el 75 o una cosa así, pero bueno, que era también de la época en la que pues el señor de Iceman Kuklinski llevaba a sus hijas a la pista de patinaje, a patinar en la parte de su vida en la que era un papá de familia responsable y afable, así que con ese temazo mítico de los Hilo, pues nos marchamos hasta la semana que viene, espero. Valar Morghulis. Motherfuckers.